tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Con la Casa en la Mochila y estamos transmitiendo en Radio Topo. Es un gusto saludar de nuevo a Javier y a nuestro productor Pepe. Y hoy tenemos un programa muy especial. Se ha presentado ya que, bueno, nosotros tenemos la intención de siempre dar voz a esas personas vulnerables, a todos los problemas sociales que se tienen actualmente en nuestra comunidad. Y para eso hacemos radio, para eso estamos aquí. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, particularmente un ser muy querido para mí. Y quiero presentarla hablando un poco de su recorrido profesional. ¿Cuál ha sido su recorrido profesional? Y bueno, ella es una profesional en la comunicación con 27 años de experiencia en la industria de radio en México. Fíjense ustedes, nada más y nada menos. De estos 27 años, 6 los ha dedicado a la radio social. Estamos hablando de una mujer que ha trabajado como gerente general, como gerente de producción, como gerente comercial, guionista, productora y también locutora en diversas empresas mexicanas y en radios independientes. Debo decir de ella que ha sido asesora de comunicación para el gobierno de Morelos, que tiene también una experiencia exitosa en la orientación sistémica de equipos y la optimización de procesos organizacionales. También es una mujer que tiene una gran trayectoria en el campo de la capacitación y la consultoría, y es una especialista en cultura laboral desde 2008. También se destaca por su capacidad de comunicar intensamente e influir con determinación, y su energía positiva es una invitación a la reflexión y a la creatividad. Su nombre es Guadalupe Ruz, nos acompaña desde México y le vamos a decir cariñosamente Lu a lo largo de la entrevista. Sea usted bienvenida, Lu, desde México. ¿Cómo estás? Ay, muy contenta. Esta invitación a la casa en la mochila me hace sentir realmente pues muy, muy nerviosa también. Estar allá en España, la tecnología no los permite, y quiero sentirme en su casa en la mochila. Un saludo a Radio Topo y a todos, muy buenas tardes. No, pues es un gusto recibirte. Les comentaba antes de que iniciáramos esta emisión que, bueno, lo que yo sé de radio y el que yo esté aquí enfrente de un micrófono te lo debo totalmente a ti, porque fuiste la persona que me inició en este mundo y me dio la oportunidad de sentir esa enorme responsabilidad con tus grandes enseñanzas, entre otras cosas. Y hemos iniciado a propósito con una canción que fue una recomendación de nuestra invitada, Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Y bueno, vámonos directamente a las preguntas, Lu, si a ti se te parece bien. Claro que sí. Y bueno, te queremos preguntar primeramente, ¿qué significa para ti la comunicación social? ¿Cómo podríamos definir a la comunicación social desde esta perspectiva de 27 años en radio, en comunicación, y después de esos 27 años dedicarte de alguna manera a seguir comunicando a través de estas asesorías laborales que tú realizas? Sí, con mucho gusto. Bueno, en mi opinión, la comunicación social es dar y recibir un mensaje que nos relacione, o nos refiera, o nos identifique, que nos compete, que nos incluye y que nos ubica. Es el uso público del lenguaje para crear vínculos, un sentido comunitario y sobre todo conciencia social. Para mí eso es la comunicación social. Javi. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Gracias, Lu. Un placer tener una persona con tanta experiencia en radio como tú, y sobre todo en radio social, que es lo que además nosotros hacemos aquí, Con la Casa en la Mochila. Hacemos auténticamente radio social, porque es en beneficio de los colectivos más vulnerables. Yo quería preguntarte, Lu, ¿qué función debería tener una radio social o una radio comunitaria? Bueno, la radio social, tendríamos que hacer la distinción de que en el sentido literal todas las radiodifusoras son sociales, ¿no? La radio, como un medio de comunicación masiva, tiene la capacidad de llegar a cualquier radioescucha que tenga un radio, que sea capaz de recibir la frecuencia con la que nos que transmitimos y que nos elija. Entonces, la radio es una radio pública, es una radio social, es un medio de comunicación masiva. Y ahí está su poder. Quiero distinguir que la radio es un medio de comunicación masiva muy poderoso, con una gran capacidad de influencia. ¿Y por qué? Pues porque puede llegar a muchísima gente, ¿no? No tiene tantas condiciones como otros medios para poder ser elegido, para poder ser escuchado. En el sentido pragmático, la radio social, comunitaria, cultural, independiente o libre, tendrá el significado que le brinde su contexto. Y será relevante o no relevante dependiendo de su utilidad social. Y creo que ahí está lo relevante, lo más importante, lo que hay que distinguir. Una radio social tiene un propósito, y un propósito que a la comunidad le es útil. Estamos hablando de colectivos vulnerables, de minorías, de gente que necesita estar informada de muchísimas formas, de muchísimas naturalezas, que creo que ahí está su poder, cubre una necesidad. En el sentido de comunitario, debe de distinguirse por el propósito del bien social. Puede ser informar o entretener, vincular o orientar, formar, difundir cultura, difundir ciencia, brindar oportunidades de convivencia, apoyar, ayudar, divertir. O sea, tiene un campo de posibilidades tan grande que es necesaria. Que te puedo decir que es indispensable, que se vuelve la voz de una sociedad, y que sin esta radio libre, independiente, universitaria, comunitaria, estaríamos muy perdidos, estaríamos muy desubicados, y creo que cumple una función fundamental para la identidad de una comunidad. Bueno, Lu, yo creo que de alguna forma has respondido a la siguiente pregunta que te iba a plantear, pero no sé si le podríamos dar un enfoque específico a manera como de listado casi. ¿Qué beneficios entonces, con todo esto que nos estás comentando, tendría la radio comunitaria, además de los que has mencionado ya? Bueno, sí quisiera entonces centrarme un poquito más en el beneficio. Porque sí hay un principal beneficio. El principal beneficio es cumplir con su cometido de ser útil para una sociedad. Creo que ese es su función principal. Ser útil para una comunidad, para una sociedad, para un grupo vulnerado, para una minoría, ser útil. Eso creo que es importante. Si logra esa utilidad, tendrá el beneficio de la credibilidad. Y si logra el beneficio de la credibilidad, tendrá prestigio. Y con ese prestigio tendrá el poder de influir. Y el poder de influir es lo más importante. Porque sin ese poder podríamos estar hablando al aire, o podríamos estar diciendo cosas buenas, malas, incoherentes, coherentes, irrelevantes, importantes, y si no tenemos ese punto de credibilidad, si no podemos influir, tendríamos un sentido totalmente banal o inútil al estar haciendo una radio. Creo que los beneficios deben de estar muy centrados en el bien común y tener muy claros sus propósitos. Una radio libre, una radio comunitaria, una radio social, debe de ser impecable en sus propósitos. A veces es muy difícil de lograr eso, a veces casi imposible en algunos lugares, lo digo por experiencia también, pero también tengo la experiencia de su utilidad y creo que tiene que ver con algo hermoso, que es poder ayudar, ¿no? Y el bien común, pues voy a hablar ahora de lo común entre el público y la radiodifusora, entre el público de Radio Topo y Radio Topo. O sea, ahí hay una comunidad también, hay un algo común. La radiodifusora nos está invitando, es como este espacio de con la casa en la mochila, es este espacio que nos brinda para poder ser comunidad. Pero ¿cuál es el beneficio entonces para Pepe, para Rosalía, para Javier, para Radio Topo? Porque sí hay un beneficio. Y yo creo que el beneficio más grande que puede tener esto que nos hace común es que nos especialicemos en lo que queremos. Nos da y nos brinda la oportunidad de cumplir una vocación, de cumplir nuestro sueño, de poder ser parte de, nos da identidad, nos brinda muchísimo. Si el público nos da un campo de posibilidades que también nos debe hacer crecer. Si tenemos el beneficio que nos da nuestros radioescuchas de poder ayudar, si es cumplir tu propósito, si ese propósito es impecable, te puedo decir que el beneficio es muy grande, porque realmente le da sentido a tu vida. Qué importante lo que nos mencionas en relación con la profesionalización, con el que se tenga que hacer finalmente bien, ¿no? O sea, no por ser una radio social se haga más o menos bien, sino que tenemos el compromiso de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Estamos conversando, para quien recién nos está sintonizando, con Guadalupe Ruz, que nos está acompañando en línea desde México. Estoy verdaderamente contenta de platicar con una paisana tan querida. Y bueno, recordarles que estamos con La Casa en la Mochila en Radio Topo. Javi. Sí, antes de hacerte la pregunta que quería hacer, sí que tienes razón en lo que has dicho, Lu. Por ejemplo, en mi caso, a mí el participar en este programa me ha dado muchísimos beneficios como persona, como persona con conciencia social, pero sobre todo también como ser humano. Eso para mí es indudable. Yo sí quería preguntarte, bueno, ¿qué impacto tiene la radio social en el entorno que te ha rodeado, que te rodea actualmente con tus años de experiencia en esto de la comunicación social? Sí, y antes de responder, quiero retomar un poco lo que dices, Javi, porque me parece también parte de la responsabilidad de la conciencia social. Cuando hablamos de beneficios o de conveniencias, parece que somos malos, parece que el beneficio solo debe de ser monetario o de algunos particulares o tener un propósito de poder. Y creo que tenemos que empezar a poner esos conceptos en donde van el beneficio de ser buena persona, el beneficio de la dignidad humana, el beneficio de ser comunitaria, porque en la palabra yo no existiría y no tendría identidad sin la palabra nosotros. Y ese beneficio debe de ser realmente relevante. Entonces tenemos que generar que la palabra conveniencia o la palabra beneficio realmente cumplan lo que la palabra crea, ¿no? Y no relacionarlo solamente con dinero, poder, política, religión y demás cosas, ¿no? Entonces, comparto contigo ese gusto de tener esos beneficios y eso es lo que te impulsa a hacerlo cada vez mejor, cada vez más veces, cada vez con más gente, cada vez se vuelve parte de tu tuétano, de tu estructura, y creo que no quiero dejar de decir, ese es el beneficio más lindo y más hermoso que puede dar la radio social. El impacto que tiene la radio en lo que me rodea, bueno, te voy a decir, yo vivo en la Ciudad de México y tiene muy poco impacto. La radio comercial ocupa casi todo, tenemos radio estatal, tenemos radio independiente, pero que sí se comercializa o que sí hace lazos o que representa grupos. Y en mi entorno, no te puedo decir, está sucediendo un gran fenómeno de la radio social que tiene un propósito del bien común. La verdad es muy difícil, creo, negarlo, pero también afirmarlo. En mi experiencia ha sido maravilloso cuando la radio entra en ese sentido social, lo que puede llegar a ser. Como en España se debe saber, aquí ha habido en los últimos tiempos, dos terremotos realmente fuertes que han destruido parte de la ciudad, que han ocasionado muertes de cientos de miles de personas. Y ver lo que pasa en la cabina, en lo que se convierte un micrófono cuando alguien dice no encuentro a mi hija, o no sé dónde están, o por favor díganle a mi mamá que estoy bien, no hay señal. Todas esas cosas que pueden pasar alrededor, yo creo que sin la radio no tendríamos ese lazo mágico que nos está uniendo, porque a todos nos está poniendo en sintonía. Es maravilloso, sé que también lo hacen otros medios y que las redes ahora lo convierten en algo poderosísimo, pero te puedo decir que esas experiencias han sido mágicas, han sido inmediatas, han salvado vidas, han conectado gente y han organizado la ayuda, que eso ha sido maravilloso. Otra experiencia que me gustaría contar es que en algunos lugares de mucho trópico o de ciertas temperaturas hay un bichito que se llama la chinche besucona, aquí la conocen así, y produce una enfermedad que es el chagoma o la chinche de Chagas, y si te pica, tiene como 6 meses para que ese bichito se meta en tu corazón, hace que el corazón crezca y tienes una muerte irremediable, ya no se puede curar como a los 10 años o algo así, porque tu corazón va creciendo, 10, 15 años. Entonces, esos jóvenes que vemos que se caen muertos en una cancha o que iba subiendo la escalera y se mueren, posiblemente fueron picados por este bicho. Nadie conoce ese bicho. En comunidades como Oaxaca, que es uno de los estados más ricos en cuanto a lenguas, en cuanto a culturas en México, como saben, en México somos una variedad demasiado grande, se muere mucha gente por eso. Y todos sabemos que un alacrán pica, que un escorpión pica. ¿Cómo lo aprendimos? No lo sé, pero lo sabemos. ¿Y por qué desconocemos este bichito que hace morir a tanta gente? Y que además en la acta de defunción va a decir, murió de un infarto. Y entonces veo todo este trabajo social en cuanto a la salud, en cuanto a cómo podemos llegar a esos pueblos que hablan muchas lenguas, que hay que hablar en tzotzil, que hay que hablar en maya, que hay que hablar en náhuatl, y todo eso hay que traducirlo. Ha sido maravilloso trabajar con científicos, ha sido maravilloso ir a todas las radiodifusoras a traducir los mensajes, a estar hablando de eso y que se convierta la especialidad de uno de ellos para que pueda recorrer con la radio, junto con la radio, las comunidades, y eso ha salvado vidas. Es una de las cosas más hermosas que he visto que puede hacer la radio. Es un medio que puede llegar a cualquier lado y tiene mucho poder. La gente en el campo vive con la radio, es parte de su vida. Y creo que nos olvidamos de esa parte, de esos sectores para los que somos tan importantes, tan, tan importantes. Somos muy importantes para los migrantes también. En Portugal y en otros lados se hacen campañas muy importantes, como ustedes, para poder acompañar esta condición de vida, esta condición que llega a ser calle, que está muy vulnerada y que está poco informada. Imagínense que están perdidos y de repente la radio te ubica, la radio te da una referencia que no tienes, la radio te llama, la radio te dice tú y tú puedes sentir que te están tomando en cuenta, y eso es muy, muy importante. También podría contar la anécdota de cuando un niño con hidrocefalia lo único que quería o hacía era cuando veía policías y patrullas. Eso le llamaba mucho la atención, entonces tenía muchas patrullas y muchas. Hicimos un programa de niños y esa mamá se nos acercó y un policía nos llamó para decir, mi hijo escucha su radio y voy a llevarle en el cumpleaños de ese niño a mis patrullas un pastel. O sea, ¿cómo puedes relacionar que un papá policía de un niño que no tiene nada que ver, estaba oyendo un programa con una mamá, con un niño que tenía mucho que ver con lo que nos estaban dando, y se unieron y entonces llegaron tres patrullas y le dieron un pastel? O sea, son cosas mágicas que pasan y que solamente creo que las puede crear la radio, ¿no? Creo que lo necesitamos más de eso como sociedad. Lu, es una delicia escucharte. Creo que con esta última respuesta has dado has mostrado un poco, yo diría un poquito nada más, de todo lo que tú eres profesional y humanamente, y esa sensibilidad que te permite justo observar el entorno que te rodea de esa manera en que describes, con esos detalles que nos das, y que hace una delicia de verdad escucharte. Y justo parte de tu respuesta me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre una radio comunitaria y una privada? Porque bueno, ya nos mencionaste que, bueno, en México el espacio casi total lo ocupa la privada, pero ¿cuáles son esas enormes diferencias que nos podrías mencionar? Bueno, a mí me gusta siempre empezar a hablar por la radio social. O sea, soy una impulsora total porque creo que nos hace mucha falta la radio social. Entonces, la radio social, independiente, libre, universitaria, cultural, como le quieran llamar, en cada uno de los países y de las regiones, ¿sí?, debe fundamentarse en no depender ni de la economía, ni de la política, ni de la religión, ni de ningún interés particular. Si logra eso, se puede decir una radio libre que tiene un propósito específico. Aquí tendríamos que hacer unas diferencias, porque también Radio Veracruz, por ejemplo, otro estado de México, tiene muchísimo trabajo cultural, muchísimo trabajo literario, hace mucho, es un lugar lleno de cultura, igual que Oaxaca, y sabes que las radios universitarias se vuelven fundamentales, y aunque tienen atrás una universidad, tienen un propósito de difundir cultura. Quiero salvar un poco la radio universitaria que tiene independencia, muy diferente a algo que voy a comentar ahorita. Quiero nada más enmarcar, la radio social, la radio libre, debe de tener libertad, debe de tener autonomía, debe de tener independencia. En el momento en el que un partido político, una religión, una empresa, un producto dirija o oriente sus mensajes, ha dejado de ser radio social y se convierte en comercial. Ahí hay muchos tonos de grises. También quiero festejar a la gente que desde ahí lo sigue haciendo, sigue luchando porque este bien que lleva la radio, en las condiciones que sea, se pueda cumplir. Creo que también hay que honrarlo, toda la gente que quiere hacer un bien a través de la radio, sea de la que sea. Y una radio privada, una radio comercial, hace productos, produce radio, noticieros, comedias, dramas, lo que quieran, La Mano Peluda, terror, todo. La radio es infinita. Todo lo que puede hacer la radio comercial es para obtener orejas, para tener radioescuchas. Y esos radioescuchas, venderlos como rating. Y entonces yo hago un producto para tener orejas para luego venderlas y vivir de ese dinero. No me importa quién me escucha, me importa el número de las personas que me escuchan. Me importa hacer una moda que sea consumible y que sea un foro para todos los que están interesados en vender algo. Siento que todos estamos inmersos en esa sociedad, creo que ya no hay una parte del mundo que no, pero de alguna manera no puedes disfrazar ya a estas alturas, para este nivel de conciencia, no puedes disfrazar la autenticidad de un mensaje si hay un partido político, si hay dinero, si hay religiones, si hay intereses privados y si estamos en campaña de algo. Entonces, estamos perdiendo la inocencia, me da mucho gusto y creo que vamos a llegar a consumir conscientemente lo que queremos y a dejar de consumir conscientemente lo que nos han dado por años como verdades y estamos empezando a dudar y estoy disfrutando mucho de esta transformación. Ojalá me alcance la vida para verlo un poquito más avanzado. Gracias. Estamos conversando para quien recién nos está sintonizando con Guadalupe Ruz desde México, a quien cariñosamente le decimos Lu. Y bueno, vámonos con un corte musical para continuar esta entrevista. No se vayan, regresamos en nada. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. Regresamos con La Casa en la Mochila, estamos en Radio Topo conversando con una mexicanaza, diría yo, Guadalupe Ruz, que nos está acompañando pues por la maravillosa tecnología a través del internet desde la Ciudad de México y vamos a continuar conversando con ella sobre la radio social. Javi. Lu, a la hora de hacer radio comunitaria supongo que tiene que haber unas sinergias porque si no es muy difícil hacer comunidad. ¿Qué sinergias son más importantes a la hora de hacer radio comunitaria? Bueno, creo que es como uno de los beneficios que va a tener una radio comunitaria de proyectar, es que vas a vincular muchas cosas. Uno, nunca crean, la radio no debe de creer que es la única que ayuda. Hay mucha gente que está ayudando. La radio no debe de contraponer ni de polarizar posturas sociales, porque si no los diálogos y las negociaciones, las colaboraciones se dificultan. Así como yo no quiero pertenecer a una marca o a un estilo consumista o religioso o político, debo de saber que entonces tengo que ser un mediador de intereses, un mediador de soluciones, un mediador, y muchas veces vamos a tener que negociar o tener iniciativas para cambiar una ley, por ejemplo, o muchas iniciativas para que no se cierre o se abre un lugar, muchas iniciativas para que tal vez personas tengan comida, techo, sustento, orientación, alguien que pueda aprender a leer para poder comunicarse, aprender el idioma. Vamos a encontrarnos cuando ayudamos a una comunidad que no es nada más lo que yo pensaba, no es nada más lo que estaba dicho, sino que se genera una serie de vinculaciones, una red relacional que resulta en lo que primero observamos. Por eso creo que una condición fundamental para hacer un programa con contenido social es que haya investigación y no improvisación. Esa investigación que tú haces sobre cómo sacar un pasaporte, cómo tener comida, cómo hacer algo, te va a vincular. La radio tiene que tener una capacidad de neutralidad para poder dialogar con todas las diferencias. En el diálogo creo que está su capacidad. Podemos vincularnos con un servicio de gobierno y en otro lado estar en contra de una ley que el gobierno tiene. Tenemos que tener esta apertura. Cuando las cosas se totalizan, se cierran. Entonces, yo he hecho programas, voy a poner un ejemplo, hice una investigación sobre los cuentos indígenas de diferentes regiones, hay una investigación muy amplia, o hay un instituto dedicado a los usos y costumbres de las etnias y de las lenguas que se hablan en México, que saben muchísimas. Y entonces yo fui recuperando cuentos, las radios comunitarias me los fueron traduciendo, fueron contados por la gente de la calle, no escritos para la radio, no, eran contados al pie de un árbol o en una casa, ¿okay? Hice toda una serie de cuentos producidos con el dinero de una institución indígena que ayudaba a los indígenas. Me dieron dinero para que yo pudiera tener actores, para que yo pudiera tener guionistas, para que yo... Y no era dinero de la radiodifusora, porque ni había dinero para eso. La gente tiene que saber que la radio social, la radio pública, no cuenta con grandes presupuestos, que vive de aportaciones, que vive de lazos, de estos lazos de vinculación. Y creo que... Voy a presumirlo, pero no lo sé, no tengo el dato, los que quieran créanme. Hicimos en el 85 un programa con una persona que recorría las carreteras y nos iba diciendo, en tal kilómetro hay una desviación para Tepetongo y ahí hay un señor en la calle tal que vende tal, y nos iba hablando de las calles de los recovecos de México. Duró 2 años y fue patrocinado por la Secretaría de Turismo para que la gente pudiera conectarse a través de eso. Entonces, no sé si el turismo está bien o está mal. Yo lo que sé es que hice un programa que vinculó intereses y difundimos algo que eran las carreteras, nuestros pueblos, nuestra comida, nuestros artesanos, nuestras cascadas, nuestro mar. Y eso fue muy padre. Entonces digo, fui de las primeras, no sé si fui la primera, pero fui de las primeras que empezó a hacer eso de recorrer y describir verbalmente la belleza de un país como es el mío y como es el España y como son muchísimos países hermosos que tenemos en México. Ahora ya no hay fronteras, el mundo es nuestro, entonces hay que saberlo disfrutar. ¡Ay, qué bonito lo dices! Lu, ¿por qué ¿por qué no existe? Ya, ahora se dan cuenta por qué sí fue mi maestra. No, no tengo esa elocuencia aún, pero ahí voy en el camino. Ahí voy en el camino. Lu, ¿por qué no existe conciencia suficiente en la sociedad de lo que significa la radio social? ¿Por qué, a pesar de toda esa trascendencia de la que tú nos estás hablando, ese impacto que tiene, etcétera, esa enorme labor, esa responsabilidad de quien lo realiza, ¿por qué no existe todavía la conciencia suficiente en la sociedad? Bueno, hay que distinguir algo, Rose, y con todo respeto lo digo. La radio social debe de distinguirse en la comunidad a la que se dirige. Si quiere cambiar toda una cultura de consumismo y de porquería y media política que hemos tenido, y si esa es nuestra intención, tal vez vamos a tener unos grados de frustración muy grandes. Yo creo que debemos de empezar por... Si esta es mi comunidad, si yo estoy en esta región y el frío es el tema, si es el calor, si es el mar, si es la humedad, si es la sequía, eso es lo que me debe de importar. Entonces, cuando nos concentramos y el propósito es impecable, siempre vamos a saber la importancia que tiene. Ahora, lo que me dices es por qué no hay más, por qué no tiene los presupuestos que debe de tener, por qué no lo consumimos más. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir si ahora nace un niño no con una torta bajo el brazo, sino con una tablet bajo el brazo? O sea, tenemos muy poca conciencia del daño que nos hacemos. Yo te podría decir, mira, he visto a muchos papás millennials últimamente y tú les puedes decir, oye, que tu hijo esté tantas horas en la tablet, le hace daño. O sea, no se desarrolla como se debe de desarrollar, lo debilita todas sus capacidades. ¿Es realmente nocivo? Y te dice, ajá. El niño llora y le da la tablet porque es más importante que el niño se calle que su salud. Con eso te podría decir, eso nos está pasando como sociedad. Con ese ejemplo te podría decir, exactamente eso nos pasa. Nos hace daño consumir una canción, no sé qué está allá en el otro lado del charco, pero por los millones y millones y millones que puede tener una canción de reggaetón, que falta el respeto, que es violenta, que es tal, pues nos estamos diciendo, oye, consumir eso, te das cuenta que es muy nocivo para las mujeres o el concepto social que tenemos, o desvirtúa el placer del sexo, o sea, cualquier cosa. Y tú vas a decir, ajá, y te la pongo, y lo que quieres es berrear. O sea, no sé dónde estamos. La verdad, no lo ubico. Lo que te puedo decir es cómo lo manejo yo personalmente. Creo que si nos dejamos guiar por esa gran ola, por ese tsunami de cosas incoherentes, de cosas que no están bien, de que no hay ahorita una lógica entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, esta confusión tan grande que nos está tocando ver, pues yo sí creo que es un gran cambio. Yo estoy viendo cómo se están derrumbando cosas que pensábamos que nunca se iban a derrumbar y tengo muchísima esperanza porque... Te conozco porque si estoy con Pepe y si estoy con Javier, tengo también esperanza y porque yo hoy no le voy a hacer daño a nadie. Hoy yo no voy a escuchar un reggaetón. Hoy yo estoy con ustedes y entonces si nosotros estamos aquí, por supuesto que hay esperanza y vamos a entenderlo. No lo estamos entendiendo. Y las instituciones, perdón, están muy imbuidas en la política, ¿no? La política está muy imbuida en los intereses económicos y todos somos consumistas de eso. Creo que tenemos que leer, creo que la radio social tiene mucho que ver con esto y que tiene que ver mucho, no porque lo ocasione, sino porque es esa medicina que necesita el oído. Y les voy a decir algo, cuando nacemos lo primero que oímos, lo primero que hacemos es escuchar, oír. Entonces vamos a seguir pensando que la radio comunitaria es lo primero que tenemos que hacer. Es que, claro, con la definición que has hecho de la infantilización actual de la sociedad, es que poco más hay que decir. Está claro que estamos construyendo una sociedad que en vez de adultos estamos construyendo niños a los cuales son manejados por estructuras mayores. Háblese política, háblese grandes corporaciones multinacionales, háblese que nos mueven los hilos que quieren que nos movamos. No lo has podido definir mejor. Vale, has hablado ya mucho a lo largo de toda la entrevista sobre el impacto social que habéis tenido, que tú has tenido, digamos, a la hora de hacer radio social. Por lo tanto, no voy a incidir más en eso. Yo sí quería ahora preguntarte, está claro que ese impacto social tiene la habilidad de generar conciencia social. Sí. Al haber un impacto social, automáticamente, poca o mucha, se genera conciencia social. Pero yo sí quería saber cómo se puede hacer para que esa conciencia social aumente, genere confianza y, por tanto, ese impacto pueda ser aún más eficaz de lo que es o de lo que nos gustaría que fuese. Bueno, voy a decir algo, creo que realmente personal y que está siempre en proceso de creación. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es empezar a ver el bien para poder tener virtudes, porque las perdemos, porque todo el tiempo nuestra atención, como las revistas de reporteros de espectáculos, todo el tiempo la atención está en lo que falta, en lo que está mal, en lo que está... Y hay muchas cosas que están bien. Yo creo que tenemos que empezar a mencionarlas, tenemos que empezar a vivirlas, tenemos que empezar a creer en nosotros, porque hemos perdido la confianza. Y creo que la confianza es fundamental para poder caminar. Creo que siempre hay algo que sostiene, creo que siempre hay algo que se rescata, siempre hay alguien que está pensando diferente, y creo que nos tenemos que reconocer y nos tenemos que felicitar y nos tenemos que disfrutar. Tenemos que validar el bienestar, tenemos que validar la dignidad humana. Eso para mí es fundamental en el propósito de cualquier proyecto. Tenemos que ir en busca, tenemos que ser cazadores de cosas buenas. De cosas malas son total y absolutamente manipulables. Y creo que tenemos que cambiar nuestra visión. Esa es mi postura. Y la otra, no estoy hablando del positivismo tóxico, porque a mí los seguidores de la chancla dorada me molestan. No soy de ese gremio. No soy de esta psicología casi epidérmica de ámate a ti y amarás a los demás. No, si nos esperamos a que todos se amen con la cultura que tenemos, nos vamos a cansar y nos vamos a morir. Mejor hay que respetarnos, mejor hay que tener conciencia de lo que es el respeto, hay que divulgar el respeto, hay que empezar a respetar, hay que empezar a validar en lugar de desvalidar. Creo que cuando alguien se siente incapaz, se siente insuficiente y se siente inadecuado, está reducido totalmente en sus capacidades. Yo quiero que la gente se sienta capaz, que se sienta adecuada y que se sienta suficiente para empezar a construir lo que puede perdurar. Vamos a quitarnos esta idea de que la pobreza es buena y la riqueza mala, que la izquierda siempre está, tiene que ser contestataria y estar en contra. A ver, vamos a juntarnos. Es como aquí se dice en México, a ver, tranquilos, tranquilos, vamos a chupar tranquilos, una chelita, un tequilita, y vamos a ponerlo, vamos a hablar sin problemas. No podemos seguirnos dividiendo tanto. Vamos a hablar para unir, vamos a hablar para sentirnos bien. Estar bien es una decisión. Creo que nos hace falta tomar esa decisión. Me apunto lo de los seguidores de la chancla dorada. Lu, hablando de todo este trabajo que hay que hacer, antes de concluir, yo te quiero comprometer a que hagamos otro programa, pero de cultura laboral, porque eres una experta en cultura laboral, y eso ya se vio más que hecho, y aquí no he pedido autorización a la producción y la opinión de Javi, pero estoy segura que me van a dar el ok para hablar de un tema tan, mira, ahí los dos están levantando el pulgar, así es que está aprobado, preaprobado. Ya nada más es que lo conversemos y otra vez te vengas para acá. Bueno. Muchas gracias, de veras, he estado muy contenta. Pues bienvenidos a México y gracias por dejarme estar en la casa, en la mochila. En vamos a seguir rapidísimo con unas últimas cuestiones, Lu. Antes de culminar, ¿qué retos tiene la radio? ¿Qué retos? ¿Con qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son esos temas de primera atención para que se pueda desarrollar de manera adecuada una radio comunitaria? ¿Qué recomendaciones podrías dar también para quienes estamos incursionando en esto y tenemos esa responsabilidad de generar un impacto positivo? Pondría el punto de partida para esta respuesta el actualizar nuestras creencias. Creo que junto con ese bien, buscar el bien, y con ese propósito impecable de coadyuvar a una mejor sociedad, tiene que estar es el hecho de que nos tenemos que preparar mucho, que tenemos que investigar, que tenemos que hacer las cosas cada vez mejor. He notado, sobre todo en el campo, que la radio rural o la radio independiente, la radio universitaria muchas veces, tiene muy mala calidad y creemos que lo gratis debe de ser así. Lo podría decir como ha pasado en Tijuana ahora con toda la gente que llegó de Ucrania, con toda la gente, oleadas y oladas de gente que cruza desde Latinoamérica nuestro país para llegar a la frontera. Tijuana está en frontera. Y llenaron todas las calles. No había posibilidad de mantener a la gente ahí. No había recursos, no había espacio. Y la población empezó a hacer comida para ellos, ¿no? Pero como que cualquier cosa. Entonces tuvimos que intervenir, porque si le vas a dar a comer a alguien, dale algo que no esté echado a perder. Dale algo que sepa delicioso, porque lo necesita muchísimo. Tiene que disfrutarlo. No le des sobras, no manches. Y a veces hacemos así las cosas altruistas. Regalamos lo que no sirve, regalamos lo que no es, regalamos el jamón que no es saludable, regalamos cosas, nos iba, porque son gratis, porque no hay presupuesto. No, señores, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo mejor que los demás. Yo tengo capacidad de hacerlo bien, tú tienes capacidad de hacerlo bien. Hay que hacerlo mejor que nadie. Hay que hacer como si fuera el mejor documental de cine, hay que hacer el mejor radio. Hay que elevar el nivel de organización, de planeación, impecabilidad en la edición, con la locución mejor que se pueda, con lo más organizado, y vamos a disfrutar hacerlo bien. Vamos a hacerlo con compromiso, con disciplina. Vamos a hacer que con lo poquito que tengamos se oiga mejor, que los que tienen todos. Y en ese momento vamos a hacer un brinco. Yo no sé cómo, si el burro hablando de orejas, yo no sé si mi entrevista va a estar a ese nivel de mis palabras, pero quiero estar a ese nivel. Mi propósito es estar a ese nivel. Mi propósito es seguir intentando ser cada vez mejor. La radio comunitaria, la radio universitaria, todos debemos de hacerlo mejor. Vamos a oírnos fuerte, vamos a oírnos bien, vamos a tener fuerza. Nos necesitan. Y nosotros queremos cumplir un sueño, hay que invertir ahí todo. Y entonces tenemos que empezar a hablar diferente de la economía, diferente de la calidad, diferente de los alcances. No hay que ser poquiteros, hay que hacer grandes cosas. Eso es lo que yo diría de la radio. Les decía hace rato, tengo que platicarles algo, las universidades más caras de, de México tienen estaciones de radio. Y entonces te pongo una canción, ¿me entiendes? O sea, esto está top, esto sí nada más para algunos, y entonces hacen esa radio. Ahí hay una gran diferencia. Los que tienen el poder de tener una cabina increíble, mejor que muchas estaciones de radio en su universidad, hacen esto. Y dicen groserías para insultar, y se burlan, y hacen bullying, y buscan un rating en donde la difusión de su academia, la difusión de su ciencia, la difusión de sus investigaciones es lo de menos. Entonces tenemos una gran oportunidad, todos los demás. Y yo quisiera que esa oportunidad la tomáramos. Lu, ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio. Yo te quiero agradecer personalmente y sé que lo hago también en nombre del equipo. Gracias por estar en nuestra casa. Gracias por traer tu casa también, tu propia mochila, por hablarnos de lo que es la comunicación, por dejarnos en claro lo que es una red social y cuál es su función, de compartirnos ese impacto que ha tenido en el que tú, por supuesto, has influenciado. ¿Cuáles son esas sinergias que se dan a la hora de hacer radio? ¿Cómo se puede generar conciencia en la sociedad? Y bueno, por supuesto, hemos concluido con los retos que tiene actualmente la radio y nos has dejado más que motivados para seguir creciendo, para seguirnos preparando. Y con la conciencia que tenemos una responsabilidad de hacerlo bien y que para ello tiene que haber estructura, tiene que haber preparación, tiene que haber, bueno, todos los elementos que nos has mencionado. Ya, Lu, ha sido un gusto de verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a Pepe en la producción. ¡Qué envidia que estás en el fresquito! También, Javi, un gusto, como siempre, compartir contigo el espacio de Con la Casa en la Mochila. Y bueno, pues nos estaremos viendo para la siguiente emisión. Muchas gracias, Vi. Gracias por la invitación y tenerme en tu casa. Gracias, Pepe, por invitarme a tu país, a esta mochila que se puede meter en una casa. Gracias, gracias, muchas gracias, Ros. Te gracias, quiero mucho. Gracias. Gracias a los tres. Lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.